Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española desde la 96.7 en nuestra nueva casa Onda Aragonesa para el mundo con Edu Pisa a los mandos. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tony. Pues muy bien, pues aquí esperando a conocer más. Pues hoy vamos a conocer localizaciones, Edu. Nos vamos a dar una vuelta por muchos sitios de España para conocer algunos de los locales más interesantes de videojuegos que podréis visitar durante estas vacaciones. Vamos a proponer una serie de excursiones a nuestros amigos vintagers, además. Bueno, deciros, soy servidor de ustedes, Tony Piedra Buena. Un placer estar otra semana aquí en el Club Vintage. Deciros que, bueno, que creo que también este programa tiene una intención también positiva de cara a proyectos como los que vamos a ver hoy, que bueno, que se lanzan también en un momento muy complicado con esta pandemia del coronavirus y que sin duda con la ayuda de los vintagers y los amigos que les apetezca dejarse caer por estos locales, por estos negocios, estoy convencido que entre todos sumaremos un poquito para que las cosas no sean tan complicadas. En fin, amigos, que se me ponen cómodos, que tenemos un montón de historias, un montón de anécdotas y un montón de gente por conocer en el día de hoy y un montón de locales que seguramente van a ser de vuestro agrado durante las próximas semanas. Empezamos con este Club Vintage. Bueno, amigos, es un placer, como decíamos, estar aquí una semana más en el Club Vintage. Se acerca también el periodo de vacaciones. Deciros que el Club Vintage no se va a ir por agosto de vacaciones, se va a ir un poquito solo, pero sí que vais a tener ración de Club Vintage durante el mes de agosto. Y deciros que, bueno, dentro de la nueva vida del Club Vintage, con esta nueva vida también, con esta periodicidad semanal, y dentro de esta nueva vida que comentábamos en el propio Patreon del Club Vintage hace unas semanas, cuando se reestrenó con aquel programa de Pokémon, deciros que este programa también es uno de esos nuevos formatos que queremos abrazar aquí en el Club Vintage. No serán habituales, como ya decíamos el otro día con el caso de Saint Seiya, pero sí que de vez en cuando nos vamos a dejar caer un poco por las historias de los amigos que, más allá de disfrutar de su ocio de forma íntima, lo que hacen es hacerlo disfrutar, ¿no?, a toda la comunidad de jugadores clásicos con proyectos como el presente. En el programa de hoy, de hecho, aunque vamos a tener contacto con alguna asociación de recreativas en este caso, sí que os voy a decir que en el futuro, no sé cuándo, me encantará de alguna forma abarcar de nuevo el tema de las asociaciones de recreativas de aquí de Zaragoza, empezando naturalmente por ARPA, aquí en Aragón, la Asociación de Recreativas y Pinballs de Aragón, siguiendo por los amigos de Arcade Cat, que ya estuvimos allí en su salón estupendo de Barcelona y todavía no hemos visto la nau, que debe ser sencilla increíble, o los amigos de Mollet, de Arcade Invaders, juraría que se llamaban, no sé si lo estoy liando ahora, pero en fin, que de hecho con ellos he hablado hoy porque quería asegurarme, ¿no?, que era un proyecto Arcade Invaders que solo era para socios, ¿no?, y me han confirmado que sí. Creo que en algún momento nos dejaremos caer por allí, los amigos vintagers, así que, en fin, muchísimas ganas de hablar con todos estos, en mi opinión, héroes del recreativo, héroes de los videojuegos y, ya os digo, gente aficionada, más que aficionada, gente realmente comprometida con los videojuegos y comprometida con una forma de entender nuestro ocio como, bueno, muy poca gente hace, porque al final aquí hay mucho riesgo y hay mucho valiente. Decíamos en la propia introducción que, bueno, que este programa también pretende de alguna forma en el día de hoy dar a conocer distintas opciones que podéis encarar de cara a este verano que recién ha comenzado, para que disfrutéis de videojuegos y que disfrutéis también ayudando a toda esta gente que muy valientemente se ha lanzado a estos proyectos en un momento quizá complicado y que esperemos que en los próximos meses pues dé un poquito de tregua, ¿no? No solo a estos amigos, sino a todos los que estamos sufriendo este momento aciago, ¿no? En fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Amigos, si os parece, comenzamos con un poquito de música y vamos a ir prontito ya con nuestro primer invitado. Y no nos tenemos que ir muy lejos para el primer invitado de hoy, nos tenemos que ir aquí a Zaragoza, muy cerca de Goya. Estamos hablando del Blender Arcade Club con Gaby Leonardi como uno de sus principales representantes. Gaby, muchísimas gracias por dejarte caer por aquí, por el Club Vintage. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí. Gaby, ¿cómo nace este proyecto? Porque no es habitual, ¿no?, mezclar en un mismo local videojuegos y copas y cenas y tal, ¿no? Creo que es una mezcla muy, muy interesante, ¿no? Sí, a ver, nos animamos porque la idea principal fue hacer una cocina central y pues cogimos el local y hicimos algo distinto, algo nuevo, algo innovador y pues dijimos, oye, mira, no hay por aquí, por la zona esto... un rollo de copas y de videojuegos recreativos y tal, y pues fue muy rápido, fue cómo aprovechar el espacio que teníamos para la cocina central, porque desde ahí teníamos la cocina central y teníamos un espacio bastante majo como para poder, no, darle utilidad. Entiendo. ¿Y cuál es la opción para jugadores? Porque vamos, estuvimos, debo decir que estuvimos en la inauguración. No solo estuvimos en la inauguración, sino que además hubo un concurso de futbolín que el Club Vintage ganó. Y parece ser que nos dejan bautizar una de las recreativas de allí, ¿no? Así que seguramente alguna de estas máquinas se llamará el Club Vintage. Pero la pregunta, Gaby, sí, es ¿cuál es la opción para los jugadores? ¿Qué hay dentro de este Blender Arcade Club? Dentro de Blender Arcade Club tenemos tres tipos de máquinas arcade con 750 juegos del tipo Atari. Luego tenemos un pinball del 94, muy muy antiguo, original, para jugar, los que les gusta jugar a pinball. Luego tenemos un futbolín y una diana para jugar a los dardos. ¿Y la oferta de cócteles y eso en qué consiste? Porque tendrá algún tipo de relación, ¿no?, con los videojuegos. Sí, tenemos los... tratamos de buscar una propuesta interesante, ¿no?, de darle vidilla a los cócteles dándole nombres de ciertos juegos o de personajes de videojuegos, ya sea Peach, la princesa Peach, ya sea el Come Coco, ya sea Donkey Kong, también tenemos el Atari. Uh-huh. Fuimos haciendo algo un poco extraño y loco, pues veíamos en qué año se inauguró, qué salió ese personaje y en qué año se bebía, y justo en ese año, pues qué cóctel iba de moda. Entonces, para hacerlo así súper retro y darle nombre a este tipo. Qué interesante. Dentro de la oferta de cenas y eso, supongo que será del mismo estilo, ¿no? Quiero decir, basada en videojuegos y tal, ¿o? La carta que tenemos en Blender está basada en hamburgueserías y bocatas. Uh-huh. Para algo mucho más ligero, mucho más fácil. Supongo que la gente que quiere jugar, pues no se quiere enrollar a cenar mucho, ¿no? Comida de pases y tal. Entonces, pues tenemos este tipo de carta, ¿no?, de platos, que son hamburguesitas que incluso estuvieron presentándose en el Burger Fest. Uh-huh. Tenemos este tipo de raciones muy ricas, ¿no?, unas bravas distintas, que es una salsa picante muy casera, unas salchipapas, tenemos de gloyosas, pequeños. Uh-huh. ¿No? Es en cuestión de raciones, y pues como platos de fondo, pues los bocatas. Entiendo. Oye, es muy valiente abrir un local ahora, un bar, con la que está cayendo. Supongo que la recepción habría sido buenísima, ¿no?, en estas últimas semanas. Sí, bueno, hemos estado trabajando bastante bien con respecto a la gente, ¿no?, que va a ver algo curioso, algo nuevo. Hay gente que de por sí va siempre con la tranquilidad a tomarse algo, a jugar, a recrearse. Y pues ello, que poco a poco, pues esperamos darle más movimiento, que la gente empiece a saber las ofertas que tenemos, la carta que tenemos, los cócteles que tenemos. Uh-huh. ¿No? Entonces, cuestión, como siempre, todo del boca a boca. Claro. Y siempre con el mejor trato, con el... un excelente servicio. Muy bien. Y Gaby, ¿qué es exactamente el Grupo Blender? Porque estaba viendo por el Instagram y veo como que tenéis varios locales, ¿verdad? El Grupo Blender es... somos un grupo junto con mi socio que pusimos 4 cocinas online, unas servicios de cocinas online que solo son para el servicio de a domicilio, delivery o de recogida, mediante ya sea marchando o Glovo. Y luego tenemos la bermutería Boulevardier, que es donde presentamos unas tapas un poco majas, creativas, con una fusión peruana. Uh-huh. Que no les toque. Y luego tenemos Blender, que es el arcade club, donde presentamos las copas, presentamos las cócteles, las hamburguesas. Uh-huh. El Grupo Blender pues consiste en 4 marcas digitales para comida y 2 establecimientos físicos. Estupendo, Gaby. ¿Dónde podemos ir a este Arcade Club, a este Blender Arcade Club? ¿Cuál es la dirección exacta para los amigos vintagers que les apetezca tomarse un Pikachu? A Blender Arcade Club pues se encuentra exactamente en Fueros de Aragón número 5. Uh-huh. Fantástico. Yo creo que nos dejaremos caer pronto por allí para cenar. Encantado, amigo, Gaby. Siempre atender. Muy bien. Muchas gracias. A ver si el sábado nos dejamos caer por allí y bautizamos esa recreativa con el nombre del Club Vintage. Gaby, claro que sí. Muchísimas gracias por dejarte caer por aquí, poner tu sellito aquí en el Club Vintage. Muchísimo. Y nos vemos pronto por allí. Muchísimas gracias a vosotros por el tiempo. Nada, hasta luego. Cuídate. Hasta luego. Bueno, esta llamada ya me han confirmado que era como con sorpresa, porque estamos hablando con gente que tenía muchas ganas de hablar, estos amigos, no de Arcade Vintage, no solo de Arcade Vintage, mejor dicho, sino que son los amigos del Museo del Arcade en Ibi, Alicante. José María, ¿eres tú? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Eres tú, José María? Tony, sí, soy yo, sí. ¿Cómo estás? No, os voy a contar la cosa. Tenía muchas ganas de hablar con José María, porque José María, no sé si se acordará, pero bueno, nos conocemos de Retro Barcelona. Claro, y tal. Claro, claro. El caso es que ahora cuando les he contactado, digo, joder, José María, por fin podemos hablar en el Club Vintage del Museo del Arcade, con las ganas que tenía, por fin con el regreso del programa y tal. Me dice, es que a lo mejor le cedo el testigo a algún compañero, tal. Digo, pero José María, dime quién antes de llamarte, no vaya a ser que la liemos en directo, ¿no? Pero bueno, José, me alegra muchísimo tenerte por aquí. Sí. Bueno, tengo muchísimas preguntas al respecto del Museo del Arcade, porque me parece uno de los lugares que hay que visitar sin duda en España en cuanto a los amantes de los videojuegos, ¿no? De hecho, he visto que os vienen argentinos desde Mallorca en helicóptero, ¿no? A veros, ¿cómo es esa historia? Ostras, fue la anécdota, yo creo, ¿no? Del año, yo creo, ¿no? Fue algo bestial el tema de que se vinieran desde Ibiza en helicóptero y venir a jugar y luego volverse a ir otra vez a Ibiza, familia entera. Joder, José María, es un plan como cualquier otro, tío. Tú te vienes de Argentina a Ibiza y de Ibiza dices, pues me apetece echarme unos marcianitos, un Space Invaders, pues me voy al Museo del Arcade como tiene que ser. ¿Nos vas a tener que explicar tú mejor la relación que tiene Ibi con los juguetes y los videojuegos, José María? Pues a ver, Ibi es, como bien sabéis, es la ciudad del juguete. De hecho, el Museo del Videojuego está en la fábrica Rico, que es la fábrica, una de las fábricas, digamos, emblemáticas de la ciudad de Ibi, del juguete. Uh-huh. Estamos hablando de principios del siglo pasado, estamos hablando del 1920, imaginaros, ¿no? Sí, sí, sí. La industria que ha habido durante casi un siglo. Bueno, más de un siglo exactamente. Sí, sí, estamos claro. Hablando de la fábrica Payá, donde está el Museo del Juguete, y de la fábrica Rico es donde está el Museo del Videojuego, Arcade Vintage. Debe ser apasionante, ¿no? Meter dentro del Museo del Juguete a los videojuegos, ¿no? Le ha debido de dar una vidilla al museo alucinante, ¿no, José María? Bueno, somos dos diferentes. Está el Museo del Juguete, por un lado, en la fábrica Payá, uh-huh. y el Museo del Videojuego en la fábrica Rico. Son dos museos diferentes. Uh-huh. Pero como hablamos, son totalmente complementarios. Claro. Sí, es algo que se disfruta muchísimo cuando vienen familias. Por ejemplo, vienen por la mañana a ver el Museo del Juguete y por la tarde viene el Museo del Videojuego. A ver, como sabéis, pues nosotros, digamos, intentamos un poco informar y un poco describir un poco el juguete electrónico como el videojuego en su día, ¿verdad? Creo que se empezó casi por ahí. Sí, muchos, claro. Muchos de, estamos hablando de la Odyssey, por ejemplo, de la Magnavox Odyssey, tenía un montón de parte de juguete. Total. Inclusive la Famicom, ¿verdad? La Nintendo también venía como un juguete para niños en su día. Luego ya empezó a evolucionar a todo lo que ha sido la industria del videojuego, que, vamos, ha sido increíble, ¿no? Todo la evolución que ha tenido. Se intentó describir así al ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento fue el que le estuvimos, pues, un poco hablando de la relación entre el juguete y el videojuego, y lo vio clarísimo. Qué bien. Lo vio clarísimo que había que hacerlo. Yo sí que veo clarísimo una cosa, José María, que tú me estás hablando de evolución, ¿vale? En cuanto al videojuego y el juguete, o el juguete y el videojuego, mejor dicho, pero yo quiero hablar de la evolución de Arcade Vintage al Museo del Arcade. O sea, ¿puedes hablarnos un poquito de los orígenes de lo que era Arcade Vintage antes de esta evolución, podríamos decir, al Museo del Arcade? Porque Arcade Vintage sigue existiendo como tal, ¿verdad? Claro, totalmente, por supuesto. Pues sí, cuéntanos un poquito del origen de Arcade Vintage, José María. El origen fue, pues, comprar una máquina entre mi hermano y yo, y nada, ponerla en un local de mi madre. Un poco le comenté, mira, tal, que este local está vacío, si quiero poner aquí una máquina. Bueno, de esa máquina, Tony, fueron otras dos máquinas más, de esas dos fueron otras cuatro, y Y así fue un poco dentro del foro, no sé si te acordarás, de Retrovicio. Sí, claro. Fue, digamos, los comienzos un poco míos, digamos, de decir, pues mira, estoy montando esto, y la gente, claro, como, pues esto es una locura, estás loco, tal. Y pero bueno, ahí poco a poco ya nos fuimos haciendo una amistad con Paturlas, con Eduardo, con gente así de la zona, uh-huh, que les gustaba todo el tema de los videojuegos retro. Y así fue como empezó Arcade Vintage, exactamente. Qué maravilla. Primero hicimos un par de torneos así en plan, torneo de los 80, Phoenix, Space Invaders, Centipede, cosas así. Y vinieron gente así de toda España, y luego hicimos otro de los años 90, pues Street Fighter, y bueno, pues nada, muy bien. Estuvo guay, y así ya fue cuando entre varios de la zona, fue cuando se fundó Arcade Vintage como asociación cultural. Uh-huh. Estamos hablando de últimos del 2013, principios del 2014. Uh-huh. Fíjate, si ya ha llovido desde ahí, Tony. Sí, ha llovido ya. Y además parece que fue ayer, visto... y parece que fue ayer, ¿verdad? Claro, sí, parece que fue ayer cuando yo fui a Retro Madrid, que ya estabais por allí. Y pues eso, estoy hablando con la gente de... había una asociación, no sé si te acordarás, que ya no existe en Madrid, AUMAP. Ah, sí, estaba claro, AUMAP. Y yo, claro. Yo aluciné con las máquinas, con la Vectrex, con una Space Invaders 25 aniversario que tenían allí. Sí. Pues eso, alucinante. Yo también vi la colección brutal de consolas de videojuegos por alimentos del amigo, y bueno, eso fue alucinante. Entonces, claro, esas cosas fueron un poco las que nos dio un poco la ilusión de empezar con esto, y cada vez pues ver que realmente esas máquinas que íbamos consiguiendo era necesario preservarlas. Sí. Eso era lo más importante, que sabes que era una carrera contrarreloj totalmente. Total. Además, bueno, con el tema de la preservación, qué bien nos viene el reciente estreno de Arcadeología, ¿no? Que en el que sois muy protagonistas. Pero antes de adentrarnos en ese territorio y recordar a los amigos vintagers que la semana que viene tenemos aquí en Zaragoza también el estreno de este documental, el próximo jueves en Aragonia, con el presidente de ARPA, Eduardo Anaya. Tenemos al director, a Mario. Estaré yo también en la mesa mesa redonda que vamos a hacer. Y luego, naturalmente, veremos esta película. Así que, por favor, cualquier amigo vintager que esté aquí en Zaragoza, que no duden en acercarse. Pero cuéntanos, José María, ¿cómo se convierte todo esto en el Museo del Arcade? Pues mira, en el 2017, 2018, ya empezamos a tocar puertas ayuntamientos. No, estuve en el Ayuntamiento de Alicante, estuvimos en Murcia, en Elche, en varios ayuntamientos. Entonces, lo que queríamos era, digamos, hacer una exposición ya que se quedara permanente, ¿no? De montón de material que teníamos sin poder poner en la asociación, porque sabes que la asociación pues tiene mucho encanto, pero es muy muy muy pequeñita en cuanto a metros cuadrados. Aquí tenemos unos 150 metros cuadrados, aunque los exprimimos al máximo. Bueno, de hecho, por algo nos sirve jugar al Tetris, ¿no? Sí, cuando en las casas tenemos que... Y sobre todo el de recreativa, el de Atari, que era muy complicado, ¿eh? Sí, totalmente. Así que, pues, bueno, aunque aquí tenemos unas 60 máquinas en lo que es la sede de la asociación, pues, claro, que teníamos la... No, quizá no la necesidad, pero teníamos la ilusión de realmente de llegar a más, ¿no? Uh-huh. De llegar a hacer algo más importante, aunque sin quitarle mérito a la asociación, por supuesto. La asociación, lo bueno de ella ha sido pues todo el apartado humano y social que tiene, ¿no? Que conlleva. Uh-huh. Es gente, vamos, de todos trabajo de todo tipo, y ha sido increíble cómo nos hemos juntado y hemos formado un equipo tan heterogéneo de personas y con el fin común, que es el promover esta cultura del videojuego, sobre todo de la cultura del arcade, claro. ¡Qué maravilla, José! Entonces ya fue en el 2018 cuando tocamos la puerta del ayuntamiento de Ibi y vinieron a vernos a Petrel, el alcalde y dos o tres concejales, y que eso fue un buen síntoma. Realmente nosotros eso ya lo vimos como decir, ostras, están interesados realmente y quieren apostar por ello. Y cuando llegaron, se pusieron a jugar al Street Fighter directamente. Entonces fue cuando el alcalde les dijo, oye, venir, que tenemos que hablar. Entonces a eso ya, también fue. Hubo una conexión. Claro. Suerte también, que son gente pues de nuestra época, digamos, ¿no? De gente de nuestra... pues que han vivido los videojuegos, ¿no? Eso es muy importante. Natural. José María, yo creo que... Y así empezamos como asociación en el museo, trabajando muy duro durante unos meses, porque el ayuntamiento al principio fue una colaboración entre la Asociación Arcade Vintage y el Ayuntamiento de Ibi. Y luego ya, a partir de ya de una etapa, que fueron, creo que fueron 9 meses, ya el ayuntamiento lo que sí que quería era hacer que lo gestionara una empresa. Entonces tuvimos que hacer una licitación donde se presentaron varias empresas y por suerte pues salimos nosotros. Qué bien. Con la licitación y estamos pues a por todas y muy contentos de, qué maravilla, de estar allí. Qué maravilla. Sí. Me encanta además que la historia de alguna forma continúe así, ¿no? Con vosotros estando al frente del barco. Pero no me gustaría marcharme, José María, sin hablar del Arcadecon. ¿Vale? Sí, qué guay. Es, sin duda, mi gran asignatura pendiente con vosotros. No he ido todavía a ninguna Arcadecon. ¿Volverá en algún momento, José María? Sí, sin duda. Cuando sin pase duda. Un poco de hecho, todo esto, ¿tú crees? Claro, que... claro. De hecho, y además ya estamos ya pensando en ello, a ver cuál sería ahora, pues eso, las charlas, un poco el trabajo que tenemos que hacer de ello. Y un poco darle el contenido que la gente espera, porque realmente se puso el listón muy alto, ¿no? En todas las charlas que vinieron, imagínate, Loco Malito, Grizor, sí. Eduardo Cruz, es algo bestial. Espectacular. Algo bestial. Un montón de, bueno, pues, desarrolladores, coleccionistas. Bueno, la verdad que si os falta algún periodista, acordaos de vuestro amigo Tony. Por supuesto. Para el año de hecho, de hecho ya de desde hoy ya te tenemos ya fichado, vale, para la próxima Arcadecon. Digo con la carta de rescisión, o sea que no te preocupes, que no tendremos que negociar demasiado, Es que es un evento que a mí siempre me ha hecho ilusión ir, es un evento en el que de alguna forma he estado a puntito de ir alguna vez, o que parecía que lo tenía todo más o menos cerrado para poder ir, pero al final algo se me cruzaba en mi camino y no podía ir, y de verdad que con todo esto del COVID y tal, entre Arcadecones, Retro Barcelona, Madrid Games Week y compañía, yo llevo una depresión que es demasiado. Bueno, necesito, no te preocupes. Que vuelvan estos eventos ya, por favor. Claro, bueno, fíjate que Fight ahora... el Offline Festival, que ahora hablaremos también de él. Qué guay. Sí. Fíjate que ahora ya estamos en la licitación para otros 5 años, más otra prórroga de otros 5. O sea, que imagínate todos estos 10 años lo que pueden dar de sí. Claro. Que van a haber muchas Arcadecon, muchos festivales, incluso la parte de arriba del museo, que son otros 700, 800 metros cuadrados, también lo tendremos disponible para esos festivales o esas ferias que podamos hacer allí, esas convenciones que podamos hacer. Sabes que tenemos la Academia del Videojuego también en el museo ahora, que hemos metido 6 ordenadores ahora en línea, unos ordenadores súper potentes también, para, por supuesto, que sabes que el museo pues tiene desde los años 60 hasta la actualidad. ¡Qué maravilla! Entonces, eso es lo que queremos potenciar también, que sabíamos que el mundo arcade y el ocio lo teníamos súper completo, pero también nuestra ilusión es también el tema de la educación. Claro. Nuestro lema es aprender jugando. Qué maravilla. Me encanta, me encanta, Eduardo, el proyecto, y me encanta además que, bueno, que de alguna forma los videojuegos actuales y los videojuegos clásicos se den la mano, ¿no? Que al final me apena de alguna forma cuando veo a jugadores clásicos de alguna forma repudiar, ¿no?, de los juegos actuales, y me incomoda también cuando es en viceversa, ¿no? De gente quizá más joven o lo que sea que repudia, ¿no?, de los juegos clásicos. Creo que es precioso que estemos todos juntos y que todos disfrutemos de un fin común. El museo es el sitio donde se puede juntar todo, lo nuevo y lo antiguo y clásico. Es el lugar ideal para disfrutarlo. José María, cuéntanos dónde está exactamente el Museo del Arcade, por favor. Pues el museo está en la ciudad de Ibi. Uh-huh. Estamos a unos 30 minutos de Alicante. Y bueno, pues la ciudad tiene muchos atractivos a nivel naturaleza, a nivel de museos, el Museo de la Biodiversidad, el Museo del Juguete. ¿Qué? Hay varios hoteles, el Hotel del Juguete, o sea, que tiene un potencial enorme a nivel cultural. Alicante está, pues eso, fijaros que está muy cerquita, Benidorm, Valencia. La verdad que estamos muy bien conectados con todo el Levante español, con Madrid, viene mucha gente de Madrid también, así que bueno, pues desde aquí dar la bienvenida a todo el mundo que se pase por aquí, y ojalá que podáis ser muchas personas que este verano o ya para septiembre, octubre, noviembre, que podáis venir, podáis disfrutar de todo. Tenemos lo que es la página web nuestra, que es museoarcadevintage.com. Ahí cada semana damos charlas, damos talleres. Esta semana tenemos una charla sobre el Street Fighter, que viene una persona súper, súper pro. ¿Quién va? Cuéntame. Pues es un chico de Valencia que ya dio la charla en Retro Barcelona y nos quedamos alucinados. Yo creo que fue en el 2017 o por ahí, y la verdad que estuvo fenomenal. Uh-huh. Y queríamos que la diera también él y que estuviera allí con nosotros. Genial, José María. Ya, pues ya tenemos en las redes sociales. Genial. Y en Instant Ticket, que es la plataforma de donde se compran las entradas también del museo, ¿no? Que la gente ya puede pensar en comprar las entradas para ir un poco planificándola. La visita al museo. Genial. Claro. José María, muchísimas gracias por tu sello en el Club Vintage, y espero que nos veamos más pronto que tarde. Ojalá que sí. Vale, ojalá que un abrazo grande, amigo. Hasta luego. Buenas tardes. Una selección de musiquitas hoy, ya estáis viendo, muy arcade. Y como es muy arcade, pues qué mejor que invitar a los amigos de Arcade Planet. Hoy con Eduardo Álvarez aquí poniendo su sellito en el Club Vintage. Eduardo, muchísimas gracias por pasarte por el club. Muy buena, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí, amigo, porque, bueno, yo debo reconocerte, Eduardo, que en aquellos tiempos en los que se hacía en Retro Barcelona, yo entraba con mi pase profesional de 3D Juegos y lo primero que hacía era buscar dónde estaba la gente de Arcade Planet, porque sabía que seguramente las mejores recreativas las traíais vosotros. ¿Qué podemos decir de vuestra colección que nos haya dicho ya, Eduardo? Porque hay un poco de todo. Pues sí, la verdad que nos gusta tener un poquito de todo porque, bueno, nos encantan las máquinas ochenteras, nos encanta el retro, pero creemos que, por desgracia, aquí en España los salones arcade murieron a finales de los 90, principios del 2000, y no se han visto muchas máquinas que han seguido saliendo en Japón o en Estados Unidos o incluso han seguido yendo en el resto de Europa. Entonces nos gusta tener de todo un poquito. Yo cuando vi el F0GX casi me echo a llorar, amigo Eduardo. Oye, escúchame, ¿cómo nace este proyecto? Es en Dos Hermanas, ¿verdad? En Sevilla. Sí, señor, en Dos Hermanas, Sevilla. ¿Cómo nace Arcade Planet? Cuéntanos un poco la historia de este loco proyecto. Nace como una extensión de Retro Sevilla. Ah. Hace 2013 aproximadamente creamos Retro Sevilla, nos juntamos un grupo de usuarios de ordenadores antiguos y consolas y montamos Retro Sevilla y empezamos, bueno, pues lo típico de eventos retro, pero de retro centrado en consolas, ordenadores y sistemas y juegos de ese tipo. Uh-huh. Pero bueno, pues empezó a llegar gente al grupo y, oye, y los arcades, y nadie, arcades ninguno tenemos. Oye, pues yo tengo uno en mi casa, pues yo tengo varias placas. Y cuatro socios de Retro Sevilla decidimos montar una asociación prácticamente hermana que se llamaba Arcade Planet y que se dedicaba solamente y exclusivamente a arcades. Esto es lo típico que se fue de las manos, ¿no? Que erais cuatro con unas placas y acabasteis con una colección de recreativas de Midway, ¿no? ¿O cómo va eso? Totalmente, vamos. Empezamos con 15 máquinas arcade comunes y corrientes. Pues Naomi, lo típico, Naomi, VideoSonic, algunas placas. Uh-huh. Y después, bueno, salió la opción de comprar un lote de máquinas de un local que cerraba en Salamanca. Me había dicho un amigo que las vendía muy bien de frente, un amigo suyo, y compramos 25 máquinas. Algunas de coche, unas off-road, unas de tiro. Y dijimos, oye, mira, vamos a guardarlas aquí, las tenemos para... Y dijimos, oye, mira, si las tenemos que guardar y apagarlas en vez de tener apagadas, porque no las ponemos bonitas y que la gente pueda entrar y jugar. Uh-huh. Oye, mira, pues empezamos así, a la gente resultó que le gustaba la idea y que empezaron a venir, que cada vez un local de 100 metros, después uno de 200, ahora tenemos uno de 600, y ya estamos viendo la manera de agrandar un poco esto. ¡Qué maravilla, Eduardo, qué maravilla! Lo que te iba a decir, bueno, yo creo que yo a mí, lo que me encanta de vuestra cuenta de Instagram, que soy un asiduo, es cuando os vais de aventuras, ¿vale? Cuando os vais de aventuras, de comprar cosas en el extranjero, de comprar cosas por aquí, por España. Esto de la arqueología, esto de la arqueología arcade debe ser maravilloso, ¿no? La verdad que lo pasamos muy bien. Y además es que nosotros, Eduardo, solo vemos como la puntita del iceberg de vuestras historias, pero detrás de eso hay investigación, hay llamadas, hay planes, ¿no? Debe ser maravilloso. Imagínate, y después la logística que implica que tres personas en tres semanas se pongan de acuerdo, cojan un furgón, se hagan 1.500 kilómetros, el hotel... Bueno, y después la historia donde te encuentras las cosas, cuando llegas allí y veas por tres máquinas y dices, hostia, ¿esto qué es? Aquí hay 15 máquinas más, están, venga, pues vamos, bueno, ya vamos también. Bueno, y salen historias que muchas veces las publicamos, y mi socio Juan Diego, que es el que lleva Instagram y demás, y la gente, y debería hacer una serie, los cajas de solo, pero el arcade, no sé cuánto. Sí, ya te digo yo que sí, si es que a mí me encanta verlo. La gente se ríe, se lo pasan bien, oye, nos preguntan, ¿y qué va? ¿Y dónde estaba? ¿Y qué modo hay? ¿Y por dónde está? Y van a dar fotografía, y la verdad es que era curiosa la cosa. Sí, no, a mí me encanta. ¿Cuál dirías, Eduardo, que son vuestras joyitas en Arcade Planet? Bueno, a mí personalmente me trae mucho... nostalgia y recuerdo el Pac-Man que lo firmaron allí en Barcelona, en Retro Barcelona. Ese lo vi firmar yo. La restauración que hicimos, tantos kilómetros que hicimos a la máquina de Sevilla hasta allí para que nos la firmaran, pero tenemos muchas cositas muy curiosas. Tenemos la Star Wars Pod, tenemos la Star Wars Vectorial, bueno, tenemos una Battlezone de esta Vectorial también. Yo creo que hay de todo para todo, o sea, te podría decir una joyita de cada década, de cada cinco, de cada tipo de máquina. O sea, que ahí yo creo que tenemos muchas joyitas. Qué buenos recuerdos, de aquella Retro Barcelona, Eduardo. Qué buenos recuerdos. La verdad que sí, que además donde te conocí así por primera vez, es la Mulgata. Pues puede ser que fuese en esa, sí. Si no fue en esa, pues sería en la anterior, pero yo creo que sí que fue en esa, sí. Yo creo que fue el mejor evento de videojuegos que se ha hecho en España nunca. Aquella Barcelona Games World de 2018, juraría que fue. 2018, 2019, sí. Fue maravillosa, maravillosa. La verdad que sí, la verdad. Eduardo, por ir cerrando, cuéntanos un poco cómo. Es en dos hermanas, pero ¿nos puedes decir exactamente dónde debemos ir para visitar vuestro templo, este Arcade Planet? Por supuesto que sí, estamos en dos hermanas, está como a 8 o 10 kilómetros de Sevilla, tenemos tren y metro, va a llegar perfectamente. Está en la calle Siroco número 17. Y abrimos los fines de semana, los viernes por la tarde, sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana y domingo tarde. Uh-huh. La entrada son 10 euros para los adultos y de 8 euros hacia abajo pagan 2 euros menos, son 8 euros y juegas pues las 4 o las 5 horas que abrimos por la mañana o por la tarde. Uh-huh. Qué maravilla, pues a mí lo único que me falta es dejarme caer por Sevilla, ¿eh? Yo me voy, en dos o tres semanas me voy a la línea de la Concepción. Yo no sé bueno, cómo... Lo tienes al lado, pasas por delante, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, que no sé cómo lo voy a hacer, pero yo una paradita por Arcade Planet me voy a hacer el fin de semana, ¿sabes? Ya lo hablaré con mis padres. Invitado estás ya, así que... Hablaré con mi tío Juan Merino del Betis, a ver si me invita también a ir a Sevilla. No sé si está viviendo aquí, pero en fin. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un auténtico placer que dejes tu sellito aquí en el Club Vintage y que nos veamos más pronto que tarde, amigo. Muchas gracias. Seguro que sí que empezamos a verlo por los eventos de nuevo. Venga, un abrazo grande. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Bueno, yo no sé cómo presentaros al siguiente invitado, porque me parece, os lo juro, uno de los más valientes aficionados a los videojuegos que hay ahora mismo en España. Os estoy hablando de Tomás Lorente, estoy hablando del mandamás Mikado en Tudela, el único recreativo japonés que hay en España. Tomás, muchas gracias por dejar tu sellito aquí en el Club Vintage. ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal, Tony? Nada. Bueno, decirte que es el primer y el único game center japonés que hay. En Europa, además, ¿no? Me atrevería a decir. No, fuera en el mundo. En Occidente, correcto. Fuera de Japón. Sí. Total, Tomás, además, bueno, a Tomás deciros que, bueno, tenemos una relación, nos conocemos de hace ya muchísimos, muchísimos años, desde los tiempos de los primeros torneos de Arcadia Fighters, de Street Fighter 3, Third Strike, o sea que estamos hablando de una relación larga. Y del Alpha 3 y... En fin, de todo. Hablamos de mediados de los 2000 y, bueno, hemos visto todos un poco cómo ha ido evolucionando este concepto de Mikado. Antes hablábamos con Eduardo de Arcade Planet y le decía, una de las primeras casas que hago al llegar a Retro Barcelona, o que hacía cuando había Retro Barcelona, es buscar qué ha traído los sevillanos, pero luego me iba a ver qué traía el amigo Tomás esta vez, porque si querías jugar a Super Street Fighter 2 Turbo, tenías que hacerlo en las máquinas de Mikado, Tomás. Sí. Así es, solíamos organizar torneos cuando tocaba... exhibiciones en juegos de varios tipos de arcades, ¿no? De plataformas, de naves, de... Uh-huh. Entiendo que Mikado es una evolución de lo que fue el Fightcade Offline Festival, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco el origen de este Fightcade Offline Festival? Ah, bueno, lo del Fightcade, pues al final, digamos que fue una serie de quedadas entre amigos y reuniones que al final pues se fue de madre y vino gente de todo el mundo y cada vez teníamos más máquinas, lo que pasa es que las teníamos guardadas en un almacén aquí y las usábamos una o dos veces al año, era una pena, y entonces buscamos un local y dijimos, joder, ¿por cómo no montamos un game center japonés? Aprovechando que yo ya era amigo y tengo amistades en Japón con los jefes de allí, con el jefe de allí, ¿no? De Mikado y con mis amigos japoneses que tengo allí, pues fue todo mucho más fácil. Porque la marca Mikado, exactamente, ¿qué es, Tomás? ¿Es es una franquicia de recreativos de Japón? ¿Qué va? No. Es el nombre de una empresa privada de mi amigo Minoru, y no es algo que puedas ir tú y comprar y vas a hacer. Ajá. Eso es privado. Digamos que es el game center que hay allí, es ahora mismo, digamos, los que más movimiento tienen y últimamente, y los que mejor les va, y son privados. No es Sega, ni es Taito, ni nada. O sea, no es un concepto como el del Sega Avión de Osaka, ¿no? No es un lugar que tú puedas entrar porque sí y ya está. O sea, necesitas como ser socio o algo así, Tomás. ¿Dónde? ¿En Japón? Sí, en estos Mikado. Ah, no, en Japón es un game center normal y corriente. Ah. Tú puedes ir y juegas tus monedas y ya está. Vale, pero quiere decir que no pertenece a ninguna gran compañía. Entiendo. Vale. Creo que en el 2009 es cuando Minoru montó su game center privado y nada, eso, digamos, y, que... Sí, sí. ¿Y cómo es la conversación con Minoru para decirle, oye, Minoru, quiero hacer un Mikado en Tudela, ¿sabes? Él alucinaría, ¿no? No, qué va, no. Él alucinó cuando vino a Murchante, al Fightcade Online Festival, y vio lo que había, las máquinas, los juegos, el nivel de los jugadores... Aquí no hay placas bootleg, no hay máquinas en mal estado, ni, o sea, está todo muy bien, y le gustó mucho a él y a los que vinieron de Japón, lo que había y cómo lo tenía, y los gustos que tenemos por sus juegos y su cultura. Claro, porque al final en Murchante se han reunido algunos de los más importantes iconos del Battle Garega, de Super Street Fighter 2 Turbo, ¿quién lo iba a decir, no? Y de unos cuantos juegos más. Sí, la verdad que fue todo un lujazo y vamos. ¿Cómo, algo impensable. Cuando tú invitas a estos jugadores a venir aquí a Murchante. No es que les invitara. Es que querían venir. Ya, pero, o sea, ¿no alucinaban? O sea, quiero decir, porque ellos pensarían, digo yo, en plan, venir a España a mostrar cómo juego al Battle Garega o a hacer un campeonato de Super Street Fighter 2 Turbo, y se encontraban quizá un pueblo tan pequeñito, ¿no? Que debían alucinar, ¿no? ¿O qué? Sí, hombre, de eso no me hablaron en concreto, solo se quedaron alucinados del tipo de evento y reunión de tantos jugadores, tantas horas y todos esos días. Y también organizado como estaba, y todos con una misma afición, ¿no? Entonces, ver eso y ver cómo tratábamos, o sea, ver el estado de todo, ¿no? De qué máquinas, qué juegos, o sea... Porque lo que pues esto es lo que les llamó la atención mucho, el buen mantenimiento que había, la clase de juegos... hay que ser, para en algunos casos, muy muy purista para conocer los juegos, saber jugarlos, y la mayoría de la gente no los conoce. Claro, porque la gente que va a Mikado en Tudela, lo que encuentra sobre todo, Tomás, es máquinas japonesas, ¿no? Quiero decir, mucha máquina Candy. Hay máquinas japonesas. Claro, y creo que una de las joyitas de la corona también es ese Virtua Racing, ¿no? De 8 jugadores. Ah, sí, la verdad que es una gozada, y la verdad que el juego me gusta y nos gusta bastante, y ya hemos organizado algún campeonatillo y en septiembre a finales vamos a organizar uno grande. Ahí quería llegar. ¿Qué hay a finales de septiembre, Tomás? ¿Qué me voy a perder? Porque yo ya te dije, creo que puedo ir viernes y domingo, pero el sábado tengo planes en Navarra, muy cerquita, pero no estoy en Tudela, digamos. ¿Qué nos vamos a perder? ¿Qué se va a celebrar ese fin de semana? Pues si por supuesto, si la situación sanitaria lo permite, ¿no? Claro. Pues le hemos llamado Mikado Arcade Matsuri. Y bueno, pues va a ser viernes, sábado y domingo, y vamos a hacer pues torneos, un montón de horas de juego, habrá Super Plays. y un poco pues reunión, ¿no?, entre muchos conocidos y otros que se acercarán para poder conocernos. ¡Qué maravilla! Y entiendo que... O sea, y bueno, te adelanto que ya te digo que no pensábamos que tampoco se fuera a ir de madre, pero ya tengo gente de Suecia organizando... grupo de amigos para venir. Madre mía, qué maravilla. Entiendo que la comunidad del Super Street Fighter 2 Turbo tendrá también un lugar de preferencia, ¿no?, en este evento. Sí, sí, ellos vienen siempre los que pueden. Uh-huh. Al final ya tenemos una amistad y la verdad que al final nos gusta gastar los Family Points. Y mola, qué mejor lugar que aquí. Claro, claro, claro. Amigo Tomás, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Háblanos un poquito exactamente dónde está Mikado y cuál es el funcionamiento, qué hay que hacer para poder entrar. Pues normalmente ahora, en este tiempo de verano que estamos, salvo cuando hay quedada mensual o algún evento especial que abrimos más horas y más días, normalmente ahora solo abrimos el sábado y el domingo de 6 de la tarde a 10 de la noche. Uh-huh. Y lo que hay que hacer, pues tú pagas 12 euros de entrada y puedes jugar una sesión completa de 4 horas de juego. Todas las máquinas están en Free Play. Uh-huh. Y puedes encontrarte, pues como has dicho, pues maravillas rarísimas como un Outrun, el Space Harrier, los 8 Virtual Racing, los F355 linkados, no sé. O sea, y luego ya si arriba subes arriba y ya se te caen los huevos al suelo. O sea, ya. Es, ya pones más 18. Más 18 porque el que entra, madre mía. Nada, de verdad, una visita obligada que no pienso retrasar mucho más, amigo Tomás. Que nos veamos muy prontito, que nos veamos antes de septiembre. Ojalá. Oye, todo el mundo está invitado a venir y es bienvenido. Y ojalá conocer de otros buenos jugadores. Y claro, aficionados. Que sí. Claro que sí. Tomás, muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage. Vale. Y que nos veamos pronto, amigo. Cuídate. Muchas gracias, Tony. Venga, hasta luego. Cuidaros. Adiós. Y ya os digo, comentaba... Hola, hoy, perdón, es que ha habido un corte, no ha pasado nada. Decía eso, que de alguna forma, Tomás, lo que más me alucina es que es un luchador, que quiero decir, más allá de que Susan Zangief sea uno de los mejores de España, la realidad es que lanzarse a un proyecto así con la que está cayendo es sencillamente apasionante y le mandamos todo nuestro cariño, no solo a Tomás, sino a todos los amigos que se han pasado por ahí, por hoy. Eduardo, José María, Gaby, y en fin, no dudéis, por favor, amigos vintagers, en comentarnos en los comentarios de iVoox, en comentarnos en el propio Patreon, donde queráis, cualquier tipo de negocio de videojuegos que os apetezca recomendar para esta ruta de verano que nos hemos inventado hoy aquí en el Club Vintage, porque creo que entre todos, la comunidad gamer siempre demuestra estar a la altura de las circunstancias y creo que entre todos podemos ayudar a todos estos amigos que se lanzan a proyectos tan tan sumamente atrevidos a hacerlos de éxito. Ya os digo, qué mejor que eso, ¿no?, que unirnos todos y que de alguna forma disfrutar de los videojuegos mientras ayudamos a esta gente a que pasen toda esta marea que están viviendo desgraciadamente por esta pandemia maldita. En fin, amigos, vamos a ver qué tenemos para las próximas semanas aquí en el Club Vintage de este programa, después de este programa tan especial, y creo que volveremos un poco a la normalidad ya la semana que viene, La semana que viene regresamos al Club Vintage al Club Vintage habitual, ¿no?, podríamos decir, con este videojuego de Remedy, un clásico básico del PC en el que vamos a revisar no solo la historia de Max Payne, sino también vamos a analizar las claves que convierten en este videojuego en un clásico básico de la acción en tercera persona que inspiró a muchísimos juegos contemporáneos que hoy en día se jactan, ¿no?, de tener de las mejores secciones de acción del mundo del videojuego, ¿no? Este juego, ¿no, amigos? Este juego se hizo muchísimo antes y ya inspiró a muchos, muchos artistas y desarrolladores de videojuegos hasta el punto de acabar en la propia Rockstar. Poca broma con Max Payne. Hablaremos de ello la semana que viene. Y seguiremos este programa de Streets of Rage 4. Me temo que se va a retrasar 2 semanas, porque la semana que viene queremos hablar de esa arcadeología vintage, esa reserva, ¿no?, de búsqueda de arqueología prácticamente del videojuego, esa preservación sobre el videojuego y naturalmente arcadeología, la película que, como os decía, la semana que viene se estrena aquí en Zaragoza y en muchos cines de toda España, así que no dudéis en acercaros a los cines porque de verdad es un proyecto que vale la pena. Sin embargo, en 2 semanas sí, estaremos con Streets of Rage 4, veremos las cosas que hizo bien Warcraft Games, analizaremos también lo que ha dado de sí el último DLC lanzado de este videojuego y veremos por qué ha sido una continuación más que digna del mito de Yuzo Koshiro y Sega. Y como me da la sensación de que en este regreso del Club Vintage estamos yéndonos mucho a lo que serían videojuegos contemporáneos o relativamente contemporáneos, vamos a dar un paso a principios de los 80 y vamos a ver el principio del mito, el principio de Super Mario con este Donkey Kong. Pero no solo el principio de Super Mario, sino también el principio de Shigeru Miyamoto, esa dupla con Gunpei Yokoi, esa leyenda de Nintendo que en paz descanse. Y naturalmente analizaremos un poco lo que dio de sí esta obra, de dónde la pudimos jugar, de dónde se lanzaron los distintos ports y qué pasó con ella y por qué se ha convertido en un icono prácticamente de la cultura pop, en el que incluso documentales, ¿no?, como Arcadeología, se han estrenado de este videojuego con ese King of Kong. ¿Qué pasó después de King of Kong? También lo veremos en este programa especial dedicado a Donkey Kong. Bueno, hacía semanas que no escuchábamos este tema, también porque nos íbamos con mucha prisa últimamente, entre el fútbol, entre los programas que se alargaban con mucho, mucho contenido y las llamadas de invitados a los que no queríamos despedir porque estábamos disfrutando mucho de su presencia. Al final este Night in City, en Kobe City, no sonaba demasiado. Amigo Edu, muchísimas gracias por estar al mando de la máquina otra vez. Gracias a ti. Oye, mira, por lo menos ya tenemos la ruta para irnos de vacaciones. A lo mejor no es vamos para allá, para el bio, ¿qué? ¿Sabes? Ahí el museo del videojuego y el de los juguetes, ¿eh? Y además, no me toque las palmas. Buenas paellas, ¿eh? Arroz con costra, que se llama. No sé si lo has probado, pero una maravilla, ¿eh? De la zona. Una maravilla. En fin, servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también se despide. Un auténtico placer. Este programa, que creo que ha ido un poco más allá del conocimiento vintage, de la búsqueda de datos, de disfrutar de videojuegos, y que creo que de alguna forma damos la mano a la comunidad de jugadores que se lanzan a este tipo de proyectos y que sin duda merecen vuestra presencia allí y vuestro apoyo, porque ya lo veis, pasión pura en locales en los que se están sirviendo algunos de los mejores videojuegos de la historia para que los podáis jugar prácticamente in situ. Amigos, nos vemos la semana que viene aquí con Max Payne. Nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos prontito aquí en el Club Vintage. Adiós.